La trama presenta una reflexión en torno a perspectivas éticas y morales de un grupo de personajes pertenecientes a distintos niveles socioculturales, entre quienes las clasificaciones de positivos y negativos, entre comillas, no resultan sencillas de imponer. Tragedia y tragicomedia juntas, que le dan el tono a una historia que por ello resulta amena, universal y consecuente con la realidad a la que se debe. La historia que contó me un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterios: es un muerto escapado de la fosa. Una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la fosa y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá en la triste habitación sombría de auxilio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la usamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cinta los desnudos huesos, el yecto cráneo coronó de flores, la horrible boca le cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó a la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido. A él es que de la música utilizada en el filme que analizamos y de la creación de Alberto Villalón, Boda Negra, en la voz de María Teresa Vera. Bien, maestro, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está tendida para su análisis. El micrófono es todo suyo para contestar primero a las preguntas de los oyentes. Iniciamos. Dinora Pérez destaca la buena ubicación que logra este filme en el punto de arranque. Bueno, sí, desde siempre no solamente tiene un argumento muy sólido esta película, sino además que tiene muy buena edición. El punto de arranque tiene un dinamismo que inmediatamente nos está ubicando. La Habana nos presenta los personajes y nos presenta la índole del conflicto. Como bien tú dijiste, la acción base, como vamos a ver también después en el tercer análisis, donde vamos a tratar el problema de la estructura, la acción base es esta profesora universitaria que quiere hacer una tesis sobre la trascendencia de Alberto Iarini, que fue, como también tú dijiste en la sinopsis, un proxeneta de principios del siglo XX que existió. Y lo que quiere destacar este realizador, este guionista y este director, es lo que queda de la tradición de Iarini en La Habana, en cierto sector de La Habana. Muy buena ubicación, estoy de acuerdo con Dinora Pérez. Fabián Sandoval se maravilla de la edición, le parece muy buena, muy dinámica. Sí, hablamos de eso, tiene una edición extraordinaria, se ve, es una película con un tema muy bien tratado y tiene la dinámica de lo que tú habías dicho anteriormente, de una tragicomedia, porque todo lo que sea aventura, y ella, la profesora, se adentra en una aventura para lograr ciertos ciertas propiedades, ciertos documentos que fueron de Iarini, y ese dinamismo se lo impone al resto de las acciones dramáticas que están en tragedia, pero el dinamismo se lo impone efectivamente la aventura, la tragicomedia, que es la que está en el primer plano. Cecilia Novoa dice que le gustaría saber más sobre Iarini. Bueno, en una de mis intervenciones posteriores voy a hablar con más detenimiento, pero lo que se sabe es que fue un proxeneta, pero un proxeneta peculiar. Para que tengan una idea, era un proxeneta patriota. Por eso tiene ha tenido la trascendencia, además de otros factores. Era un hombre bien plantado, alto, bien parecido, era todo un intelectual, no era ese proxeneta que comúnmente conocemos. Evelyn Carolis dice que no sabía que la prostitución en Cuba fuera un problema nacional como para que trascienda en el tema de una película. Bueno, en una película puede trascender cualquier tema, por pequeño que sea, si está bien estructurado y tiene un objetivo, una premisa humanista, cualquier tema puede trascender. Pero aquí se trata de algo que sí era como, ¿cómo vamos a decir? O sea, en el 1959 se erradicó la prostitución en Cuba. Se cerraron los garitos, se cerraron los prostíbulos, a esas mujeres le dieron un trabajo, vamos a decir, decente. Hay hasta un cuento muy relevante de un escritor amigo, que se trata de un individuo que llega a una cremería famosa que hay en Cuba, que se llama Copelia, y la persona que la está sirviendo, él dice, esta mujer yo la conozco de algún lugar, y todo el cuento es de dónde conozco a esta mujer. Y finalmente se da cuenta de que fue una prostituta con la cual él se acostó. O sea que está trabajando en un lugar decente y demás. Pero, ¿qué sucede? Que con el advenimiento de uno de los renglones, digamos, productivos o más productivos de Cuba, que es el turismo, resurgió la prostitución. Pero como teníamos el orgullo de que en Cuba no había prostitución, eso estuvo como, fue un tema como tabú. Nadie quería tratar ese tema. Nadie quería abordar el resurgimiento de la... Y Darana, con mucha valentía y con mucho arte, abordó el tema de la prostitución y evidenció para todo el país y para el mundo que sí, que esa lacra había resurgido. Ese es el valor que tiene Darana con esta película Los Dioses Rotos. Isadora Sierra pregunta que si la escena con el abuelo de Sandra no está fuera de trama. No, no está fuera de trama porque ella recordará, Isidora recordará, que hay un momento determinado, regresa la mujer que es el amor de la vida de Alberto, pero ella no quiere porque ella ha estado presa y él se ha ido para el extranjero. Ella no sabía que había regresado, y cuando ella regresa al solar de donde ella vivió, una amiga le dice que fue Alberto quien resolvió el asilo para su abuelo querido. Entonces eso la reblandece a ella, eso lo hace pensar en lo que Alberto la quiere a ella. O sea que la escena no está de más. Parece que está de más, pero contribuye a que ella se apegue más, se deje llevar más por el amor que siente por Alberto. No está de más la escena con el abuelo. Berta Martínez dice que no ve cómo las entrevistas con las prostitutas estén en trama. Bueno, esa es la acción dramática de la profesora. O sea, cómo se refleja durante toda la película la acción dramática. Recordarán que al principio ella plantea en la comisión de tesis de la universidad, ella plantea que va a desarrollar ese tema. Y se lo ven mal, casi que no quieren que ella, esa comisión no quiere que ella aborde ese tema, porque es como poner el dedo en la llaga sobre un mal que existe en La Habana. Y ella se empecina en seguir esa ruta, en averiguar efectivamente todo el entramado de la prostitución y de estos señores que explotan a estas mujeres. Y esas entrevistas es la manifestación de la acción dramática del personaje central. ¿Cómo no va a estar en trama? Está en trama. Es un recurso, digamos, si se quiere, periodístico, pero contribuye en todo a que se vaya conociendo cada vez más cuál es la situación de estas mujeres. Esa situación de dependencia con su proxeneta está en trama, es el centro, es la acción dramática básica. De esta manera concluimos con preguntas y respuestas. Escucharon de la música del filme que analizamos, Almendra, de Alberto Valdés, y en la interpretación de la orquesta Aragón. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Los Dioses Rotos, con guión y dirección de Ernesto Daranaz. Lo escuchamos nuevamente, maestro. Bueno, vamos entonces a detenernos en quién fue Alberto Yarini y Ponce de León. Vean que de plano ya se sabe, tiene un apellido, Alberto Yarini, que es de origen italiano. Alberto Viarini era un chico de la mediana burguesía cubana. El padre era todo un profesional destacado y era una familia de prestigio dentro de La Habana. Además de eso, habían participado el padre de alguna forma en la Guerra de Independencia, que estaba recién concluida. Recuerden que Alberto Viarini muere en 1910 y Cuba se independiza, entre comillas, de España en el 1998. O sea que apenas si había 12 años de independencia de España. ¿Qué sucede? Que este joven muy agraciado se da a explotar la prostitución. Tiene una gran influencia sobre esas mujeres, tanto es así que cada vez que yo voy a La Habana voy siempre a la tumba de mis padres y está próxima a la tumba de Viarini y siempre hay flores en la tumba de Viarini. Y además, a veces con falta de ortografía sobre la lápida, mujeres que escriben, ayúdame Alberto. O sea, es una tradición que no ha muerto con la muerte de Viarini, sino que continúa eso, casi le dan un tratamiento de santo, aunque parezca mentira. Bueno, Alberto Viarini, hay que decir primero que la prostitución en La Habana a principios del siglo pasado estaba dominada por los franceses. Y entonces este surgir de un cubano tan agraciado, con tan buena historia familiar, se introduce en ese mundo y se establece una lucha entre los dos bandos, el bando de los franceses y el bando de los cubanos que Viarini dirigía. Y hasta que, producto de que Viarini le quita una mujer a Luis Latot, que así se llamaba el francés que manejaba la prostitución en La Habana, le quita una mujer y estos hombres se baten a tiros y mueren los dos. Mueren a consecuencia de esta lucha a base de tiros, mueren los dos. Se dice que no fue que uno de los hombres de Latot fue el que mató a Viarini, porque en los balcones de esa calle estaban llenos de franceses. Y fue uno de los hombres de Latot quien mató a Viarini. Pero bueno, murieron los dos en esa contienda. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Dónde está lo patriótico de Viarini? Se cuenta que Viarini estaba en un momento determinado en un restaurante de lujo en La Habana y entró un general de la Guerra de Independencia negro. O sea, y en ese momento Viarini ve que el cónsul de Inglaterra, que está en una de las mesas, se burla del general negro que acaba de entrar. Y Viarini se levantó, fue donde estaba el cónsul y lo abofeteó. Y de ahí surgió un duelo a tiros, que estaba prohibido, pero se batieron a tiros y demás. O sea, ese es el halo patriótico, además de la historia que ya dije de la familia de Viarini, que existía en este, o sea que no es solamente el proxeneta, el hombre bien plantado, alto, tenía como 6 pies de estatura, no es solamente eso, sino que tenía un arraigo, digamos, patriota. Por lo tanto, no hay que analizar ese otro aspecto dentro de la historia de Viarini. Bueno, ¿qué sucede? De aquí han surgido muchas cosas. Ha surgido una obra de teatro, han surgido canciones que le canta Gonzalo Roy y Cindo Garay, que eran dos grandes compositores cubanos, le han cantado a Viarini, al patriotismo de Viarini, a pesar del defecto. Y además de eso, se cuenta que y hay fotos, que en el entierro de Viarini fue tan grande como, digamos, como el de Máximo Gómez, que fue un dominicano que luchó 30 años por la independencia de Cuba y que además fue general, dirigió todas las tropas cubanas por la independencia. O sea, esa es la trascendencia que ha tenido este personaje. Y entonces, ¿qué sucede? Que muy inteligentemente Darana va a abordar el tema de la prostitución, pero lo aborda con unas raíces y una elaboración artística muy destacada. El hecho de que se haya dado cuenta de que existe todavía, de alguna manera existe, y lo une a través de qué, de un pañuelo y de un revólver que tiene un proxeneta que maneja, manejaba, digamos, en ese momento la prostitución en La Habana, este proxeneta, que además es un santero, y él muy inteligentemente, porque utiliza dos santeros, un santero este que se enriquece con la explotación de las mujeres, y el que lo crió a él, que era el marido de su madre, que también era un santero, pero es un santero pobre, un santero honesto, un santero que no utiliza la fe para manejar e influir sobre las personas, sino que es sincero. Él muy bien que establece ese paralelismo entre dos, alguien que se comporta mal y el otro que lo hace de buena fe. Eso está muy bien. Y ese padrastro de él tiene el revólver de Yarini, en tanto que el otro tiene el pañuelo con la, supuestamente con la sangre de Yarini. Y esos atributos, esas pertenencias, son las que unen a dos generaciones diferentes de, digamos, de creyentes y de proxenetas. El revólver y el pañuelo con la sangre de Yarini. Bueno, muy bien, muy inteligentemente que está elaborado y estructurado esta película. Lo veremos en el tercer comentario cómo estuvo la estructura de Los Dioses Rotos. Thank you. De la mano del dúo de María Teresa Vera y Lorenzo Hierrezuelo, Doble Inconciencia, de la autoría de Manuel Corona, música también utilizada en Los Dioses Rotos. Le escuchamos su tercer comentario, maestro. Bueno, como ya dije, la acción base de esta película es la profesora que intenta indagar en la situación de la prostitución en un sector de La Habana Vieja se le opone la institución misma, se le opone a que lo haga, pero ella insiste en hacerlo y casi clandestinamente, porque por un lado estas prostitutas no quieren que su proxeneta, que es otro Alberto Yarini, pero contemporáneo, se entere de que están dando información sobre cuál es la situación de ellas, estas mujeres que son explotadas. Bueno, esa es la acción base, que va de principio a fin. Y está muy bien porque es ella la que desenlaza la película. La profesora, en un momento determinado que ha sido utilizado por el Alberto este, denuncia que se van a ver los dos hombres. Y ahí es cuando mueren los dos proxenetas que quedan. O sea que la acción base está tremendamente justificada y ella termina con su tesis. O sea, es una tragicomedia, una aventura que termina bien a pesar de las otras acciones subordinadas que están en tragedia, pero esta termina bien. Ella logra denunciar que existe ese manejo clandestino de la prostitución, casi clandestino de la prostitución. Bueno, lo que está clandestino es la explotación a estas mujeres, no la prostitución en sí, porque eso es notorio, se ve en las calles, ¿no? Pero quién explota a estas mujeres y cómo ellas están en dependencia de este proxeneta es lo que ella denuncia. Bien, esa es la acción base. Pero entonces hay distintas acciones subordinadas, hay muchas, por lo tanto no la voy a narrar, no la voy a describir todas, pero hay muchas acciones subordinadas. Hay una primera acción subordinada que es los bandos en pugna son, Alberto versus Rosa, detonante la muerte del marido de Rosa. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Alberto lucha por comprarle el negocio que Rosa heredó de su marido. Oposición, Rosa discute el precio. Cambio de equilibrio, Rosa cede y acuerdan la compraventa. Pero esto se complica en otra acción subordinada que es como sigue. O sea, Alberto versus Rosa de nuevo, el detonante, la compraventa del negocio de Rosa, que Rosa heredó de su marido. Rosa es una señora que se ha casado con un mexicano millonario que tiene negocios en La Habana, pero el marido ha muerto y ella se va para México. Y en un momento determinado esto está tremendamente subordinado porque Alberto quiere irse con ella para México y ella, como se ha acostado con él y le gusta a Alberto, se lo quiere llevar para México. Y eso hace que la prostituta que está enamorada, la ex prostituta que está enamorada de Alberto, sepa que se le va a ir y desenlaza toda la película. O sea que todo está muy bien pensadito. Hay que decir que Darana es un chico, bueno, voy a decir que es chico porque yo fui compañero de su padre, que era un gran intelectual, escritor, conductor de un programa cultural muy interesante en La Habana, en la televisión cubana. Y este Darana era un niño que venía a la televisión y estaba con nosotros ahí, y nos enorgullece mucho porque surgió, lo vimos desde niño surgir en las letras y hacerlo muy bien. Yo tengo una anécdota que cada vez que se la cuento él se ríe mucho, que yo acababa de almorzar y me acuesto a la siesta, pero el radio mi madre lo tenía puesto y yo estoy oyendo, medio ya dormido, estoy oyendo ese diálogo y pienso para mí, qué bien me quedó ese diálogo, y era de él, no mío. Pero con mucho cariño, porque es, además de ser una gran persona, estuvo hace 2 años aquí invitado porque su película Conducta ganó el premio y fue invitado por la Cinemateca de aquí de la Casa de la Cultura. Bueno, así sigue. Alberto con Rosa tiene varias acciones subordinadas. Ya dije que el interés de que ella se lo llevara para México y que eso tiene unas consecuencias. La acción subordinada número 4, el detonante es la salida de Sandra de la cárcel. La forma de manifestarse la acción... Sandra es la el amor de Alberto, ¿no? Que cuando sale de la cárcel, ella se va a vivir con Rosendo, que Rosendo es el proxeneta mayor, el que maneja todo el problema del prostíbulo. Hay que decir también que este Alberto contemporáneo es un profesional, o sea, él es licenciado en lengua y literatura inglesa, o sea, no es cualquier proxeneta, o sea, incluso ella misma, Rosa, se asombra de que tenga ese nivel intelectual, ese nivel profesional, ese nivel académico. Bueno, el detonante es la salida de Sandra de la cárcel, como ya dije, y la forma de manifestarse la acción dramática. Alberto lucha por saber quién lo quiere eliminar. Oposición, Basilio, que es un hombre de Rosendo, no se lo puede decir. Basilio es un lleva y trae de Rosendo y no se lo puede decir. Cambio de equilibrio, Alberto llega a saber quién es su enemigo, o sea, su enemigo es Rosendo, el que se lleva a Sandra, que es el amor de Alberto. Bandos, en la acción subordinada número 5, los bandos en pugna es Laura versus Isabel. El detonante, la tesis, forma de manifestarse la acción dramática. Laura lucha porque Isabel la introduzca en el ambiente de la prostitución para poder llegar a la mata, llegar a descubrir a Rosendo, que es el hombre que maneja toda la prostitución en La Habana, como ya dije. Oposición, Isabel le advierte del peligro de dónde se va a meter. El cambio de equilibrio, Isabel la pone en contacto con Rosendo. Bueno, así es, uno por uno, cada una de las acciones subordinadas está, como debe ser, subordinada a la acción base, a la investigación que ella está haciendo, Laura está haciendo, y que la oposición no solamente viene por la actitud que tiene la comisión universitaria, que no quiere que toque ese tema en su tesis, pero ella se empecina y lo hace, sino también del peligro que va corriendo ella con la investigación que está haciendo. Incluso hay un momento donde Rosendo golpea a una de las prostitutas porque le ha dado información a Laura, y la que se mete por en medio es la prostituta amor de Sandra, que es el amor de Alberto, y le reprocha a él la golpeadura que le ha dado una prostituta, y le dice que lo amenaza con irse de su lado si él sigue con esa actitud. Bueno, de plano no solamente es lo bien hilvanado que está toda la trama, todas las acciones subordinadas, no hay nada que sobre. Quizás podamos reprocharle que hay una de las acciones subordinadas que termina en melodrama cuando no tenía por qué haber sido así. O sea, una de estas prostitutas logra salirse de ese ambiente y se casa con un joven pobre, esto es, que es el amor de su vida, y está en estado, o sea, es quizás demasiado complacencia para el final. Eso, por lo menos a mí, me sobra, porque era como decirle a estas mujeres, sí se puede, pero decírselo de una forma un poco como romántica, ¿no? Como para tener un happy end demasiado destacado. A mí me sobra en un tema tan árgido, tan ácido, tan fuerte como es este de la prostitución, ese final de esa acción subordinada, no del todo, porque todo lo demás estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Pero además hay que hablar de la fotografía. La fotografía tiene que ver con el tema que está tratando. No es La Habana linda, no, estas mujeres se mueven, que en general se mueven mucho a alrededor de los hoteles y todo eso, pero Darana está, y el fotógrafo de luego, están evitando esa Habana, sino la Habana sórdida, la Habana esa de La Habana Vieja, esa zona de La Habana Vieja que está como decadente, y esa fotografía expresa precisamente eso, expresa lo que está tratando. No podría tratar como, digamos, como un contrapunto una fotografía bella al lado de un tema tan árgido. No, está, la fotografía va a esos lugares que están casi derruidos, están en malas condiciones. La fotografía es elegante dentro de esa, digamos, pobreza del entorno, ¿no? Muy bien logrado. Además de eso, tiene el tema de la música. Lo que hicieron los músicos, yo he trabajado con este matrimonio, que son muy buenos dentro de la composición para los medios audiovisuales. La música está muy bien seleccionada y muy bien elaborada. Hay un canto al principio con una voz que sale, que es como una ópera, pero que te da, inmediatamente te da el tono de tragedia. Muy bien lograda la música, muy bien lograda la fotografía, muy bien lograda la edición, que tiene un dinamismo extraordinario, y por lo tanto muy bien logrado casi todo. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro en próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico punto de giro cc@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa: los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, El siglo de las luces en la avenida 6 de diciembre y Jorge Washington, y Freak Show en José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, quiere entonces que usted nos diga del 1 al 10. ¿Qué valoración le da a esta película? Bueno, rotundamente le doy un 10. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Editor, Diego Salazar. Música incidental de Ceremango, de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles y los domingos de 14 a 15 horas. Y finalmente, los dejamos con Marilú, de Juan Fornel y los Bambán, número también utilizado en la película que acabamos de analizar. Buenas tardes. Busqué la soledad junto al mar, me fui a vivir, no sé cuándo llegó, no sé, que soy feliz.